Jueves 27 de diciembre. La unidad en el cuerpo de Cristo. Opinión. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 21. Primera de Corintios 12, 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Desde el primer siglo, la Iglesia ha tenido dificultades para mantener la unidad y ha estado en desacuerdo en todo tipo de asuntos. Con tantas enseñanzas, creencias y cosmovisiones que hay en la actualidad, ¿cómo podemos esperar estar unidos como Iglesia? ¿Puede una casa dividida permanecer en pie? Dios nos dio un don para poder estar unidos y tener amor en nosotros y los unos con los otros. El don que nos dio fue la persona del Espíritu Santo. Dios nos dio un ayudador y un consolador. El Señor ya no habita parcialmente en un santuario hecho por el hombre, sino en el santuario que creó en nuestro corazón. Él desea tenernos. Necesitamos tener un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no habita en el pueblo de Dios, ellos no tendrán parte con Dios y Él no tiene lugar entre ellos. El Espíritu Santo es quien une el reino de Dios en un cuerpo y un propósito. Debemos estar unidos en una comunidad amorosa y llena de Cristo, cumpliendo la voluntad y el propósito de Dios para su Iglesia como embajadores del Ministerio de la Reconciliación. Debemos estar unidos por el amor a nuestro Creador y el propósito de su voluntad. Por demasiado tiempo, muchos de nosotros hemos ignorado el llamado que el Espíritu nos hace para amar a nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia. Debemos entregarnos al Espíritu para que Él pueda cumplir dentro de nosotros la ley y el carácter de Dios. Necesitamos producir en nosotros el buen fruto de la justicia. Dios nos está llamando a tomar una posición por la verdad, que es el Evangelio del amor. Y no solo intelectualmente, sino también en palabra y en acción. Tenemos que alcanzar con amor al solitario, al dolido, al necesitado y al oprimido de la familia de Dios. Así como invitar a aquellos que todavía no han aceptado el maravilloso don de Dios. ¿Estamos orando con suficiente fervor pidiendo que el Espíritu Santo nos llene, nos use y nos transforme? ¿Estamos dejando de lado nuestro orgullo para dejar que el amor de Dios crezca en el terreno fértil de nuestro corazón? Para pensar y debatir. Piensa en algo que puedas hacer esta semana para buscar la unidad espiritual con tu familia espiritual, la Iglesia. ¿A quién trae Dios a tu mente? ¿Qué necesita conocer el amor que Dios mostró en tu propia vida? ¿De qué maneras puedes ser una expresión tangible del amor de Dios para esa persona esta semana? Aunque la perfección de unidad se encontrará en el regreso de Cristo, ¿qué podemos hacer ahora para avanzar hacia la unidad perfecta y hacia la perfecta diversidad en Jesús? ¿Cómo es ese proceso en la Iglesia Adventista de hoy?